Es muy posible, o mejor dicho, probable, que esta noche oigamos la gran campana de alarma de la casa del juez. Cuando Malcolmson llegó a la casa, se alegró mucho de ver que el lugar estaba limpio y reluciente. Un alegre fuego ardía en la chimenea, y la lámpara iluminaba con fuerza. La señora Dempster ya no estaba. La tarde era muy fría, y soplaba un pesado viento con una violencia que podía esperarse una buena tormenta para la noche. El ruido que hacían las ratas cesó durante unos pocos minutos tras su llegada, pero tan pronto como se volvieron a acostumbrar a su presencia, lo reanudaron. Se alegró de oírlas, y una vez más, notó que en su bullicioso rumor había algo que lo hacía sentirse acompañado. Después de cenar y fumar un cigarrillo, Malcolmson se entregó firmemente a su trabajo, decidido a que nada le distrajese, pues recordaba la promesa hecha al doctor y quería aprovechar de la mejor manera posible el tiempo que disponía. Durante más de una hora, trabajó sin problemas y luego sus pensamientos comenzaron a desprenderse de los libros y a vagabundear. Las actuales circunstancias en las que se hallaba y la llamada de atención sobre su salud nerviosa no eran algo que pudiera despreciar. Por aquel entonces, una tormenta se había desatado afuera y la lluvia golpeaba con violencia los cristales. Incluso la gran campana de alarma del tejado debía estar sufriendo los embates del viento, ya que la cuerda subía y bajaba lentamente, haciendo que el extremo inferior de la flexible cuerda azotara el suelo de roble. Malcolmson recordó las palabras del doctor. Es la misma cuerda que utilizaba el verdugo para ahorcar a las víctimas del cruel juez. Malcolmson se aproximó al rincón de la chimenea y tomó la cuerda entre sus manos. Parecía sentir como una especie de morboso interés por ella, y mientras la estaba observando, se perdió un momento en conjeturas sobre quiénes habrían sido esas víctimas. Mientras permanecía allí, el suave balanceo de la campana del tejado había seguido comunicando a la cuerda cierto movimiento, pero ahora de pronto empezó a notar una nueva sensación, una especie de temblor en la cuerda, como si algo se estuviera moviendo a lo largo de ella. Levantó instintivamente la vista y vio a la enorme rata que lentamente bajaba hacia él mirándole con fijeza. Malcolmson soltó la cuerda y retrocedió con brusquedad. ¡Ah, maldición! ¡Qué animal monstruoso, por Dios! Mientras tanto, la rata dio la vuelta, trepó de nuevo por la cuerda y desapareció. Y en ese instante, Malcolmson se dio cuenta de que el ruido de las ratas, que había cesado hacía un momento, volvía a comenzar. Todo esto lo dejó pensativo. Entonces recordó que no había investigado la madriguera de la rata, ni mirado los cuadros como había pensado hacer. Encendió la otra lámpara